Río Negro. El Ministerio de Educación de la provincia intenta conseguir el apoyo de las familias en su ausente gestión de este primer cuatrimestre. En tal sentido, la directora de nivel primario, junto a la ministra de Educación, armaron una reunión virtual con 60 madres y padres de diferentes partes de la provincia, en la que, aunque la idea supuestamente era escuchar a las familias, la reunión mostró la desigualdad de condiciones en diferentes partes de la provincia, y quedó claro el planteo de que la virtualidad no puede nunca reemplazar a las clases presenciales. Durante el conversatorio, a la ministra se le cortó la conexión al menos unas 4 veces, haciendo evidente el planteo de las familias. Escuchemos a una mamá que participó del mismo, o que al menos escuchó, ya que muchos y muchos no pudieron dar su opinión en vivo. En total éramos 64 padres de distintas localidades de la provincia de Río Negro, con la ministra de Educación, que hizo la introducción a la charla, la coordinadora de dirección de nivel medio, de nivel primario, perdón, y su secretaria, que era la que tomaba los apuntes y las propuestas. La propuesta inicial era debatir o escuchar las voces de cómo se vivió la primera etapa de la primera etapa escolar en el transcurso de la pandemia y ver de qué manera podíamos mejorar las condiciones para la próxima etapa. Esa era la pauta inicial. En el momento que arranca la conversación, la ministra hace alusión al tema de la vuelta a clases, comentando que se estaba trabajando sobre los protocolos, pero que todavía faltaba, que no había nada pautado con fechas y que se iba a ver con cada localidad y con los recursos que cada localidad tenga. Pero bueno, que se había presentado un protocolo inicial, pero todavía falta mucho para trabajar. Lamentablemente, la mayor parte del conversatorio derivó en esa parte, que donde la mayoría de los padres expresaba su preocupación con la vuelta a clases, porque creen que no va a haber los recursos necesarios para cuidar la salud de nuestros hijos y que las infraestructuras escolares no están adecuadas a cada situación. Obviamente había muchísimas situaciones distintas porque, bueno, hay pueblos muy chicos donde no han tenido absolutamente ningún caso y son poquitos chicos los que asisten a la escuela, que no es lo mismo que nuestra situación, que tampoco es la misma que la de Bariloche y mucho menos la de Roca, Cinco Saltos. Las conclusiones fueron que lo primero que se reclama es el tema de la conectividad y de la igualdad para todos los alumnos, porque bueno, todos somos conscientes de que no se ha podido acceder a todo el alumnado de la misma manera. Ellos están evaluando el tema de sacar cuadernillos, están evaluando el tema de si se regresa a clase hacerlo mixto, pero bueno, las mejoras en conectividad no la ven como en un plazo muy, muy pronto poder realizarlo, y el mismo problema que tenemos acá en Bolsón lo tienen en Roca, lo tienen en Viedma, no es un problema solamente nuestro. Incluso a la ministra se le cortó la comunicación como 4 veces durante el conversatorio, o sea que estaba peor que nosotros. Nos contaron que en el caso de séptimo grado se armó entre los docentes de séptimo grado de toda la provincia un cuadernillo que va a ser un cuadernillo nivelatorio para que tengan como base mínima para el ingreso al secundario. De todos modos, nos recalcaron que están articulando con el nivel secundario para que, bueno, puedan recibir a los chicos contemplando las situaciones actuales. Se pidió, porque como el tiempo, si bien estuvimos 3 horas en el conversatorio, no fue suficiente para que habláramos todos y expusiéramos todos lo que necesitábamos o lo que queríamos decir. Así que se pidió que dejarlo por escrito en el chat, que iba a ser contemplado y iba a ser tenido en cuenta y trabajado con el grupo que tienen en el ministerio. En mi caso particular, yo dejé dos sugerencias, que una es que el espacio me pareció muy bueno, que me parece importante sí que se acote la cantidad de miembros, que si pudiera ser por localidad sería maravilloso, y si no, que al menos sea por localidades afines, porque si no la realidad es muy distinta de un lado a otro y no podemos avanzar. Y por otro lado, pedí que antes de los conversatorios se den unas pautas sobre lo que se va a trabajar, de manera tal que nosotros, a través de nuestros grupos de padres o allegados, podamos comentarlo y ya llegar al conversatorio con una propuesta o una crítica constructiva o una problemática y la manera que creemos que puede llegar a ser resuelta, para de esta forma poder avanzar y no quedarnos solamente en una charla. Eso por un lado, y por otro lado, bueno, lo que yo expuse, que a mí me parece que es como preocupante en el caso de primaria específicamente, es las ilusiones que tienen los chicos de séptimo grado, que de a poquito van viendo que van quedando todas en un tintero, donde no se sabe si van a poder salir en algún momento a la luz o no. Y que, bueno, por lo que yo he estado conversando con distintos grupos de padres, no solamente en el caso de nuestra escuela, sino de otras escuelas también, que los chicos están como bastante apagaditos, y que me parece que es muy importante atender esta cuestión quizás antes de la parte educativa. Me parece que cuidar las emociones de nuestros niños en esta etapa es muy importante. Así que, bueno, propuse que quizás hay que darle más forma, porque realmente no tengo todas las herramientas y no se me ocurre en este momento que podría llegar a ser, pero propuse una especie de concurso con algo que a ellos los motive y que quizás eso los ayude a trabajar en grupo y poder encontrarse nuevamente y de alguna forma reivindicar esta situación del grupo de egresados y poder encenderlos de alguna manera con algo que realmente los movilice. Bueno, básicamente eso fue lo conversado. Seguramente se me escapan un montón de cosas porque hubo varias situaciones, son muchas situaciones que son ajenas a nosotros, de otras localidades que son con realidades totalmente distintas. Se habló de los módulos alimentarios, se habló de las cuestiones sociales que hay que atender a distintas familias, algunas que escapan al ministerio, otras que no, y por supuesto todos también convenimos que como sociedad también es muy importante que miremos al que está al lado y veamos de qué forma cada cual también puede sumar su granito de arena.